Nos encontramos ya, maestro, en el 22 de noviembre, precisamente el día de Santa Cecilia. En el año 1710 nace en Weimar Wilhelm Friedmann Bach. Este día es un día maravilloso. Ya habíamos hablado sobre la importancia que había tenido el día de Santa Cecilia en la vida musical, pero hay una coincidencia que ya es más notable y más rara, es la cantidad de grandes músicos que nacieron en esta fecha, 22 de noviembre. Hablamos de Friedmann Bach. Wilhelm Friedmann Bach fue, en medio de todo, una persona un tanto desorganizada. No era esa seriedad y esa consagración y rectitud de su padre, que era, yo creo que Juan Sebastián Bach está muy cerca de ser un santo, y si no es santo Bach, entonces nos tragó la tierra a todos. Sí, lo cierto es que Friedmann Bach era un señor de vida un poco más disoluta, le gustaba mucho el vino, parrandeaba y era un hombre un tanto desorganizado, pero un gran músico. Eso sí, no cabe la menor duda de que era un gran músico. Las improvisaciones de Friedmann Bach fueron famosas por muchos años en toda Alemania. Era de esos personajes que tomaban un sujeto de fuga y lo trataban a tres, a cuatro o a cinco voces como si fuera realmente un juego musical. Es un juego, pero un juego supremamente difícil. Y Friedmann Bach lo manejaba con una habilidad sorprendente. Pero volviendo al cuento, es que en esta misma fecha nació, por ejemplo, Corradino Kreutzer, que fue un gran compositor de canciones, de estas canciones para coro masculino, y de algunas operetas alemanas. También nació... A él le dedicó, perdón, maestro, Beethoven, una de las sonatas, la sonata Kreutzer. No es el mismo. No es el mismo. Kreutzer era el violinista. Este Corradino Kreutzer no es el mismo a quien Beethoven le dedicó esa sonata. Es un tipo desagradable, porque fue un señor que, aunque el apellido es alemán, era francés y no le quiso parar muchas bolas. A él le pareció que este señor le había dedicado una sonata muy fea. No se dio cuenta de lo que le daban. Hay gente que no merece que le hagan ciertos homenajes. Otro nacimiento importante ahí fue el de Joaquín Rodrigo. Joaquín Rodrigo y Manuel de Falla. Y Benjamin Britten. Exactamente. Y hay otro un poco más atrás, que es el de Jacob Obrecht. Obrecht, que fue uno de los grandes maestros del siglo XV, nació también el día de Santa Cecilia. Y como para rematar la tanda, podríamos hablar, sí, de los estrenos, de cuatro estrenos famosísimos de Händel en Londres, porque esta fiesta era conmemorada ante todo con música. Y pues una de los oratorios que estrenó Händel en el 22 de noviembre, por allá en el año 739, fue la Oda de Santa Cecilia y la Fiesta de Alejandro. La Fiesta de Alejandro es uno de los himnos más bellos que se han escrito a la música. Es decir, hay ciertos momentos de... digamos, de elogio al poder de la música. Uno de ellos es precisamente ese oratorio de Händel. En la fiesta de Alejandro pide que suenen los instrumentos de bronce, que suenen los cobres, que suenen las maderas, que suenen las cuerdas, y es decir, es casi que un concierto múltiple el que se está dando, algo similar a lo que ocurre pues en... Sí, es una especie de oratorio de una condición muy particular. A esto le añadió Händel la Oda de Santa Cecilia, una de las Odas de Santa Cecilia, que son realmente himnos a la música, y como alabanzas a la música, como himnos a la música. Yo creo que la Flauta Mágica, por ejemplo, es otro de esos grandes himnos a la música, como al poder de la música, que es lo mismo que está tratando Händel en la Fiesta de Alejandro. Maestro, yo creo que es el momento, la ocasión feliz para escuchar precisamente en este día que conmemoramos el Día de Santa Cecilia, la patrona de la música, la oda que compusiera Jorge Federico Händel en uno de sus apartes, ¿me parece? Formidable. Thank you. lässt auch kein Marek seit Sasturms. Exciters to arms, to arms, to arms. The trumpets now clang. Exciters to arms. With shrill notes of anger and vocal alarms, with shrill notes of anger, with shrill notes of anger and vocal alarms. Double, double, double beat of the thundering drum. Nice hark, hark, nice hark, the hosts come. Charge, charge, charge, charge, charge. Tis too late, tis too late to retreat. Tis too late to retreat. Hark, the hosts come. Tis too late to retreat. Double, double, double beat. The double, double, double beat of the thundering drum. Cries hark, the voice come. Charge, charge, charge, charge, charge. Tis too late, tis too late to retreat. Charge, charge, charge, charge, charge. Tis too late to retreat. Now clang, Marek, excites us to arms. To arms, to arms,